Nos encontramos con Alicia Cacopardo en una jornada por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Alicia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí. Muy bien, queremos saber en qué estadio se encuentra hoy la campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Bueno, estamos, ya se aprobó a través después del plenario que hicimos en febrero el nuevo proyecto de ley, anteproyecto de ley para legalizar el aborto, que se va a presentar exactamente, no sabemos, pero alrededor de 15 días. Bien. Va a tener su presentación. La primera firma va a ser de la diputada Victoria Donda y la segunda de Carolina Gallar, que es la presidenta de la Comisión de Salud. Y ahí empezamos a juntar las firmas, ¿no? A ver si conseguimos tanta cantidad como tuvimos la otra vez. Y esperemos que no es tanto la cantidad de firmas, sino la voluntad para poder trabajarlo y debatirlo en las comisiones, que nunca se pudo en estos años. Es imposible. Más o menos hace 5 años que vienen presentándose distintos anteproyectos de ley. La última presentación tiene varias modificaciones. ¿Podemos saber cuáles son o alrededor de qué cosas han variado? Una modificación fue que se sacó la objeción de conciencia que estaba, y después otra modificación era porque en ese momento cuando se escribió no estaba todavía lo de la Corte Suprema de Justicia, el fallo FAL, que dice que en violación y problema de salud, bueno, en violación no necesitas la denuncia penal ni policial, entonces nosotros ahí teníamos, eso se sacó, y después hay varias modificaciones, que es muy largo de decir. El problema también tiene que ver con el Código Civil nuevo, con los menores. Bien. Las menores, digamos, sí. Y aparte hay un agregado de que en un artículo que toda persona con capacidad de gestar puede acceder a un aborto. Hoy hay bastantes cifras que se conocen y que son públicas, que tienen que ver con las muertes en abortos clandestinos. ¿Podés contarnos acerca de eso? Bueno, yo no sé si hay mucha modificación con eso. Estamos, en general, en muchos años es la primera causa de muerte de las mujeres en edad de procrear, y en otros años fue la tercera causa. Pero es que es como que no, es imposible poder decir de que puede haber muertes de mujeres porque ellas deciden interrumpir un embarazo. Bueno, eso quedan pocas naciones en el mundo, fundamentalmente casi todas son en América Latina, porque en América Latina la tenemos la maravilla que hace 2 años en Uruguay, pegadito, consiguieron la ley, y el Distrito Federal, Cuba y Guyana, y punto. Bueno. ¿Qué expectativas hay con este nuevo gobierno, en este nuevo escenario que se está viviendo? Expectativas, no sé. Yo creo que depende mucho, va a ser de que se pueda dar el debate, porque no tanto, a lo mejor no se puede aprobar, pero por lo menos debatí por primera vez una ley en el Congreso después de tantos años. Y después tiene que ver que nosotros lo vemos bien, la gente que apoya, porque si antes te parabas en una esquina y costaba conseguir firmas, ahora en todos lados, la gente está muy interesada. Más interesada y sabiendo que es importante. Y aparte estamos en un atraso, porque ¿cómo vamos a conseguir? La gente extranjera dice, como tiene matrimonio igualitario, identidad de género, y el aborto es ilegal, es una cosa que el aborto es legal hace 60 años. ¿Crees eso, que va a la sociedad un paso adelante que bueno, que los espacios políticos? Seguro.